de nacer donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal, mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra. El 29 de marzo de 2008, cuatro jóvenes luchadores sociales fueron tomados prisioneros luego de una marcha en conmemoración del Día del Joven Combatiente. Hoy, dos de ellos continúan en prisión, dado sus antecedentes subversivos como miembros del movimiento juvenil Lautaro en los años 90. Esteban Winiguir y Marcelo Dote, recluidos en la Unidad Especial de Alta Seguridad. Todo es tan confuso, la verdad la quieren esconder. Y nos gobiernan ilusos, sistema de mentiras que no voy a creer. Marcelo es detenido mientras participaba de una marcha en la Plaza Víctor Jara, en el sector de Pudahuel Sur. Fue acusado de porte de artefacto incendiario y condenado a 3 años y 1 día de prisión. Esteban fue detenido en su casa en la madrugada del día 30, acusado de plantación ilícita y microtráfico de marihuana. Fue condenado a 4 años y medio de prisión. ¿Cuántos lucharon porque en Chile existiera una verdadera democracia y no la dictadura del mercado que hoy tenemos? ¿Porque en Chile aún existen prisioneros políticos? No a la criminalización de los luchadores sociales. Libertad a todos los prisioneros políticos chilenos y mapuche. Marcelo y Esteban a la calle ahora. Say no.